una vez más, bienvenidos todos a la casa de Dios. Y hoy vamos a estar compartiendo algo en la palabra de Dios. Hoy estamos empezando una nueva serie y está basada en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Yes. Si podemos ponernos de pie en este momento para leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Habla de nuestros corazones en esta mañana, oh Dios, que seas tú ministrando a nosotros, tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Señor, apenas soy instrumento tuyo, Señor, pero tú eres el que hace todas las cosas. Señor, tú conoces cada vida, cada corazón en esta mañana. Seas tú, Señor, ministrando como tú quieres, oh Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Ese tema es la carrera, o en holandés, the wedstrijd. Estaremos tratando sobre ese tema en algunos domingos. Y hoy es la primera parte de ese tema. Aquí el escritor a los hebreos, en el capítulo 11, él habla sobre la fe. Él habla sobre personas que vivieron una vida de fe, que agradaron a Dios. Y nos muestra a nosotros que esas personas son testigos para nosotros, que podemos vivir una vida que agrada a Dios. Es posible vivir porque tenemos una gran nube de testigos, dice el escritor, de personas que hicieron en el pasado y lo lograron, y nosotros también podemos vivir por medio de fe. Amén. Entonces, él habla sobre la fe en el capítulo 11 de Hebreos, para aquellos que ya conocen el libro de Hebreos. Y ahora en el capítulo 12, él empieza a hablar sobre forma práctica, cómo vivir una vida cristiana que agrada a Dios, cómo vivir una vida que a Dios le da placer en ver en nosotros este estilo de vida. Y él empieza a hablar cosas prácticas. Y en aquel tiempo, ustedes conocen las Olimpiadas, los griegos son los patriarcas de los deportes. Ellos vinieron con muchos deportes, y en aquel tiempo todos conocían las carreras, ustedes saben, los gladiadores, todas esas cosas, las Olimpiadas. Todo eso vino de los griegos, que tenían todo ese tipo de deportes, y la gente se reunían y veían las carreras y todo eso. Entonces, el escritor aquí trae ese ejemplo que era conocido por todas las personas de aquel tiempo, de una carrera, y él dice aquí: ahora nosotros tenemos una gran nube de testigos, tenemos personas en el pasado que vivieron una vida de fe, que agradaron a Dios por sus vidas, con sus vidas, y ahora él dice: ahora nos toca a nosotros correr esta carrera, nos toca a nosotros ahora vivir esta vida que agrada a Dios. Y entonces él dice aquí, y es lo que vamos a estar tratando hoy, él dice aquí que lo primero que tenemos que hacer es dejar, no sé si puede poner otra vez, Quelian, Hebreos 12:1, él dice aquí: dejando todo peso y despojémonos, dice él, de todo peso y del pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado. Entonces, lo importante ahora, uno viene a Cristo, recibe a Cristo por medio de fe, y ahora la carrera que nos toca ahora vivir una vida cristiana, tenemos que dejar a un lado el peso y el pecado. Que tan fácil nos rodea, ¿no? Tan fácil nos puede agarrar. No sé si puede volver a poner, Cuelia, el versículo. Es porque yo hice la prédica en holandés y tengo aquí en holandés, pero mi mente tiene que traducirlo. Entonces, dice aquí, después del peso y el pecado que nos asedia, que es otra palabra que nos asedia o que nos quiere agarrar, que tan fácil podemos caer en él. Entonces hoy quisiera hablar sobre esos pesos y esos pecados que tan fácil se puede caer en ellos. Es importante entender como cristianos, como personas que quieren vivir una vida que agrada a Dios, que es muy fácil caer en pecado. Es muy fácil fallar, es muy fácil volver atrás, es muy fácil caer en el pecado. Y el pecado no es algo que, con el que podemos jugar, no es algo con el que podemos decir, bueno, voy a tomar una pausa y voy a jugar un poco con el pecado y luego vuelvo otra vez. El pecado siempre tiene un propósito de destrucción. El pecado siempre viene para destruir y el resultado del pecado siempre dice la Biblia que termina en la muerte, termina en destrucción. Y no podemos como cristianos, después de haber aceptado a Cristo y vivir una vida para Cristo, de estar ahí otra vez cayendo veces tras veces en el mismo pecado. Aquí dice que el pecado que tan cerca está de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado no está lejos de uno, siempre está muy cerca y muy rápido podemos caer. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí otra vez, despojaos, dejad, abandonad todo lo que es dejar atrás la manera antigua de vivir, la manera errada de vivir, los pecados que antes cometíamos, que tenemos que dejar a un lado una vez que venimos a Cristo. Tenemos que abandonar esos pecados. Y muchas veces el pecado es tan sutil, tan fácil de engañar, que muchas veces podemos hacer algo bueno mezclado con el pecado, mezclado con el orgullo. Por ejemplo, tú vas a ayudar a alguien en una situación, pero tú lo ayudas, pero también hay un tipo de orgullo ahí en esa forma que estás ayudando, o hay un tipo de malicia. Tan fácil a veces, tú vas a ayudar a alguien y tú quieres mostrar que eres mejor que otra persona, y por eso todo eso es muy fácil en caer en pecados, porque el pecado siempre está muy, muy cerca, y tenemos que estar muy, muy alertas al pecado. El pecado trae la disciplina de Dios en nuestras vidas. El pecado trae estorbos para que podamos seguir adelante. Y el pecado hace de un cristiano carnal, un cristiano carnal. La Biblia habla de cristianos carnales. ¿Qué son cristianos carnales? Bueno, buena pregunta. Lo vamos a ver aquí en 1 Corintios 3, versículo 1 al 4. 1 Corintios 3, versículo 1 al 4. Nos dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que es posible que alguien sea un cristiano, conozca de Cristo, aceptó a Cristo en su vida y trata de vivir una vida que agrada a Dios, pero que todavía es un cristiano carnal. Y él dice, Pablo dice aquí que yo traté de escribirles como maduros, pero todavía sois niños. Un cristiano cuando viene a Cristo y permanece niño por muchos años es un cristiano carnal, porque ya tenía que haber avanzado, ya tenía que haber dejado algunas cosas. Nosotros venimos a Cristo con una lista grande de pecados que cometíamos antes en el mundo, Y cada vez esta lista tiene que ponerse pequeña. Algunos la mantienen igual y otros la acrecentan. Lo que no es la intención. Cuando venimos a Cristo, nuestra lista de pecados que cometíamos antes cada vez tiene que ser menos. Y aquí lo que pasaba en Corintio era, ellos vinieron a Cristo, seguían a Cristo, pero todavía no habían avanzado, no habían dejado la carnalidad. Lo que dice la Biblia aquí de carnalidad, versículo 2 nos dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Todavía tenían que comer, beber leche. No podían ir a rodicio a disfrutar de una carne. Amén. No podían ir a un lugar de carne a disfrutar, porque ellos todavía eran niños espirituales. Dios tiene muchas cosas para revelarnos, pero muchas veces el pecado estorba del avance en nuestras vidas y de alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y el versículo 3 él nos dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Oh, aquí podemos ver que es un cristiano carnal. ¿Cómo somos cristianos carnales? Cuando hay celos entre nosotros. Oh, él compró ese carro tan bonito y yo no. Oh, él tiene esta casa tan bonita y yo no. Él predica ya en la iglesia y yo no. Él hace eso en la iglesia y yo no. Celos. Celos en la familia, celos en la iglesia, celos en el trabajo. Alguien consigue una mejor posición que tú y tú, tu corazón hace que explotar, ¿no? Yo trabajé tan duro y hice lo mejor que pude y esta persona que no hace nada, consiguió esa posición, no es justo, y te pones celosa, y de repente la persona que consiguió esa posición llega al trabajo con un carro nuevo y te pone peor todavía. Tú dices: hombre, venga, ya acaba de empezar la posición, ya tiene un coche nuevo y entonces ha prosperado y yo aquí igual. Entonces, celos. Y la Biblia dice que esos son atributos de un cristiano carnal que todavía no ha avanzado. Contiendas, siempre está listo para pelear, siempre está listo para hacer un escándalo, hacer una contienda. Disensiones, siempre están listos para traer confusión entre la gente, están listos para traer discordias. Entonces él dice aquí: no sois carnales y andáis como hombres. O sea, no sigues haciendo lo mismo que hacen los demás que no son cristianos. Aquí hablando del cristiano carnal. El pecado, nos dice Hebreos, que tan cerca está de nosotros. Y tengo aquí algunas cosas más que puse aquí en la lista sobre cómo reconocer si estoy siendo carnal o no. Aparte de esos, todo está en torno de mi vida, todo se trata de mí, siempre yo tengo que ser el primero, yo tengo que ganar, yo tengo que ser el mejor, yo tengo que recibir primero. A veces, hasta en cosas tan simples como comida, hay comida gratis y la gente se abandona su traje de cristiano y se ponen bravos y yo quiero más y ese tiene más que yo, se pone a pelear por comida. Yo me digo: ay, mi Dios mío. No puede ser que somos cristianos y nos vamos a pelear por comida. Es increíble. Y bueno, hay tantos ejemplos, pero no voy a decir ninguno para no ofender a nadie. Pero hay muchos ejemplos de personas que se ponen a pelear en contiendas por cosas tan simples. La pregunta es: ¿has avanzado? ¿Has abandonado esos tipos de pecado? Aquellos que buscan pleitos, aquellos que no tienen la iglesia como prioridad o la vida espiritual como prioridad, también es vivir carnal. Aquellos que no dan atención a la palabra de Dios, a conocer más la palabra de Dios, también es vivir carnal. Por ejemplo, mi hija ahora va a cumplir 9 meses y yo ya espero, yo ya desde los 4 o 5 meses ya quería dar cosas sólidas para comer. Y fuimos al consultar al doctor, y el doctor dijo: hay que empezar a darle cosas sólidas, porque la intención es que avance. Amén. Nosotros cuando llegamos a Cristo, llegamos y recibimos lo básico, pero la intención es que avancemos. La intención es que lleguemos más lejos, es que empecemos a comer comida sólida. Y más vamos comiendo sólido, más van apareciendo los dientes. Y ahora ella ya tiene dientes suficientes para masticar. Ella coge una manzana entera y se la devora toda. Y si está, parece mucho al papá. Y está avanzando, porque esa es la intención. La intención es que avance, es que coma comida sólida. Entonces aquí en Corintios 3, el versículo 4, dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Aquí ellos estaban también trayendo división en la iglesia. Unos decían, yo soy de Pablo, el otro, no, yo soy de Apolos. Pablo predica mejor, Apolos predica mejor, no, tal persona predica mejor. Y dice, eso es de carnales. Amén. Cuando empezamos a comparar, a dividirnos, eso es de cristianos carnales. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él nos trae muy claramente cómo funcionan esas personas en la iglesia o en la sociedad o donde quiera que esté. La carnalidad es muy peligrosa. Como vimos en Hebreos 12, el pecado está muy cerca de nosotros y es muy fácil caer en él, caer en él. Muy bien, entonces hemos hablado de que el pecado está cerca, es fácil de caer en él. Hay muchos que son cristianos carnales que todavía siguen en su sistema de carnalidad, de pecados. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos vencer el pecado que está tan cerca de nosotros? ¿Cómo podemos vencer? Lo primero que tenemos que entender como cristianos es que jamás, jamás somos super hombre o super mujer, que somos suficientemente fuertes para vencer el pecado. Nunca sobreestimes el poder que tú tienes y nunca pienses que puedes vencerlo siempre. Siempre tienes que estar muy, muy, muy alerta, porque es muy fácil caer. Puedes tener 5 años de cristiano, 100 años de cristiano, es muy fácil caer en pecado. O sea que no sobreestimes tu espiritualidad. No pienses ahora que yo soy espiritual, yo no voy a caer en pecado y yo voy a entrar en tal lugar. Antes yo vivía en aquel bar bebiendo todos los días, pero ahora que soy súper espiritual, yo puedo entrar ahí y no me hace nada. Entras la primera vez, no te pasa nada. Entras la segunda, bebes agua. La tercera, bebes Coca-Cola. La cuarta, ya quieres beber una cerveza. Y la quinta, te quedas ahí toda la noche. Entonces, no pienses que el pecado va a jugar con uno. Él no juega. No pienses que eres súper espiritual y que lo vas a vencer. Un Corintios 10, 12. Dice, así que el que piensa está firme, mire que no caiga. El que piense que está firme, mire que no caiga. Si tú crees que tú estás firme, siempre alerta a no caer. Siempre alerta a decir, no, yo no voy a jugar con el pecado. No, si tú crees que tú eres súper espiritual y puedes decir, vaya tú, yo no voy, porque yo me quedo lejos de eso. Porque no piense que eres súper fuerte, no pienses que eres el tal que vas a vencer. Siempre tienes que tener cuidado en no caer. Amén. En 1 Corintios también 9:27, 1 Corintios 9:27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí está hablando el apóstol Pablo y está diciendo que él, aún apóstol, aún de todo lo que ha pasado en su vida, aún que ha visto a Jesús y todo lo que ha pasado en su vida, él dice, Aún así, yo no juego con mi cuerpo, yo no juego con el pecado. Yo siempre estoy poniendo el cuerpo bajo control, la carne bajo control, porque después yo puedo haber ganado muchas personas para Cristo y yo mismo caer, porque el pecado tumba a cualquiera. El pecado puede tumbar a cualquiera, a pastores, a líderes, a ancianos, a pastor de 5 personas, a pastor de 10,000 personas, él tumba a cualquiera. Él no tiene, porque es muy fácil de caer en él. Es muy fácil de caer en él. Entonces aquí vemos una y otra vez que una forma de mantenerse puro, de mantenerse lejos del pecado, es no sobreestimar nuestra espiritualidad. No es sobreestimar que yo soy el tal, yo tengo esto, yo ya he estudiado esto, yo sé esto, yo oro esto, y por eso yo soy fuerte y no voy a caer en pecado. Siempre sepa que es muy fácil caer en el pecado. Aleluya. Y es importante entender esto. Y lo segundo es, aparte de no sobreestimar quién tú eres, también tienes que tener en cuenta, no puedes jugar con el pecado, como he dicho antes. No podemos jugar con el pecado. Hay un ejemplo muy interesante en la Biblia de Sansón y Dalila. Sansón pensó que, yo voy a jugar un poco con Dalila. ¿Dónde está tu fuerza? Mi fuerza está, si me amarras de una forma. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Cómo vas a perder tu fuerza? Bueno, si haces esto, si haces aquello. Y él empezó a jugar con Dalila, y él sabía que no estaba bien, pero él jugó, y de repente llegó el momento que él soltó la verdad y ella lo hizo con que el ejército entrase y lo amarrasen y lo llevasen. Bueno, ustedes conocen la historia de Sansón y Dalila, pero ¿qué pasa aquí? No se puede jugar con el pecado. Aun cuando tú crees que tú tienes el control, sal fuera, corre. Aun cuando piensas que tienes el control sobre la situación, salga, porque no se puede jugar con el pecado. Lo tercero que tenemos que entender es que cuando pecamos, tenemos que tener una actitud de arrepentimiento fuerte. Y eso lo vemos en Lucas 22, versículo 61 al 62. Entonces, aquí habla cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces le preguntaron a Pedro si él andaba con Jesús y él dijo que no andaba con Jesús. Entonces aquí dice, entonces vuelto al Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el versículo 62, muchas veces no se habla sobre ese versículo. Se habla que Pedro negó a Jesús 3 veces, pero no se dice del versículo 62. Pero es un versículo muy importante para nosotros los cristianos cuando cometemos una falla, y tenemos que entender esta parte. El versículo 62 nos dice... ¿lo tienes ahí? Y Pedro lloró, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué significa eso? Se arrepintió. Amén. Se arrepintió de lo que había hecho. Estaba arrepentido y empezó a llorar. Dijo: Señor, perdóname. Empezó a arrepentirse. Estaba triste. Y muchas veces nosotros pecamos y pedimos perdón a Dios como: Señor, perdóname. Y no entendemos la gravitud del pecado, y es como que es normal. Y si no hay ese arrepentimiento sincero, es posible que sigamos pecando siempre, porque es como que ya no hay este arrepentimiento de llorar amargamente, de decir: Señor, perdóname, he fallado, lo siento, no era mi intención, Señor, no voy a hacerlo más, Señor, perdóname. no era lo que quería, y llorar y arrepentirse de verdad. Muchos cristianos son carnales porque pecan y no se arrepienten de verdad. Es como que ya pasó. Pero aquí dice que Pedro lloró amargamente, diciendo al Señor, y triste, y lloraba porque sabía lo que había hecho y lloraba. Y nosotros no podemos ser psicópatas, ¿no? Psicópatas son aquellos que hacen las cosas y les da igual. Nosotros, cuando pecamos, tenemos que llorar y arrepentirnos de lo que hemos hecho. Y sabes, Señor, perdóname por lo que hice. Y hay muchas iglesias a veces que enseñan a los cristianos a ser tipos cristianos psicópatas, porque dice, ah, pecaste, no pasa nada, Dios te perdona. Pecaste, ah, no pasa nada. Sí, Dios te perdona, pero tú tienes que arrepentirte de verdad. Tú tienes que decir, Señor, me arrepiento, yo lloro, yo lamento lo que hice, no quiero volver a hacerlo. No quiero volver a hacerlo. Y es importante, cuando nos arrepentimos de un pecado, de nombrar el pecado. Porque muchas veces decimos, Señor, perdóname todos mis pecados. Y tú sabes que hiciste algo mal, pero no lo nombras porque, si lo nombras, significa que te comprometes más, ¿no? Pero es importante nombrar, Señor, yo hice tal y tal cosa, tal y tal día, tal y tal hora, perdóname. Eso no era mi intención, o sea, lo hice, pero perdóname. Y tener esa actitud de pedir perdón, de arrepentimiento. Aleluya. ¿Qué más podemos hacer? Orar, buscar a Dios, estar activo en la presencia de Dios, oración, iglesia, Biblia, siempre estar activo en las cosas de Dios para vencer al pecado. Buscar personas que te apoyen y que te puedan ayudar en situaciones que tú tienes algo que te estorba, un pecado que te está que está muy cerca de tu vida y tú necesitas hablar con alguien, tú necesitas confesar a alguien. En veamos Santiago 5:16. Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestros pecados uno a otros. Sí, aquí está. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí claramente hablando que cuando fallamos, cuando erramos, es importante también, si es una falta grave o algo que necesitamos confesar a alguien, decir, mira, necesito hablar contigo, yo confío en ti, tú eres una persona de confianza, quiero confesarte algo que hice, ore por mí y que no lo vuelva a hacer. Eso también libera a uno de esta atadura y hace con que uno sea libre. O sea que es importante tener a alguien en tu vida con quien tú puedas hablar y confesar tus pecados y así ser libre. Y pedir oración. Y aquí dice que somos sanados. Cuando confesamos nuestras faltas a otras personas y oramos juntos, hay una sanidad ahí, hay una sanidad que Dios trae en ese momento a nuestras vidas. El 6, no le des la culpa a los demás. Santiago también 1, versículo 14 al 16. Es muy fácil cuando pecamos culpar a otra persona. Es muy fácil culpar a los que hicieron una falta o algo así. Dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí claramente Santiago quita cualquier excusa que podamos dar a otros, a externos, y decir, es cada uno peca por su propia culpa. Cada uno es culpable de sus pecados. Cada uno es culpable. El versículo 15 nos dice, tengo aquí, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Aquí claramente otra vez él trae el orden del pecado, cómo llega a la vida de uno. Y entonces no podemos culpar a los demás, todo empieza en nosotros, todo viene de dentro de nosotros y es nuestra culpa. Tenemos que arrepentirnos y ser sanados. Amén. Y un punto que es importante, siempre ataque, huya del pecado al principio. Cuando ves algo que es un pecado que te puede seducir, sal corriendo como José, amén. Porque nuestras vidas, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Fuimos llamados para servir a Dios. No podemos jugar con el pecado. Y eso es los pasos que deberíamos tomar para resistir y vencer al pecado y ser hombres y mujeres que agradan a Dios, hombres y mujeres que ya no son cristianos carnales, pero sino cristianos espirituales. Entonces, Dios nos ha llamado para vivir esta vida que agrada a Él, esa vida, esa nueva carrera que empezamos con Él en Hebreos 12:1, esa nueva carrera que vamos a correr y tenemos que avanzar en Él y tenemos que dejar esos pecados a un lado, dejar todo eso que tan cerca está de nosotros y continuar avanzando y alcanzando todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios tiene muchas cosas para nosotros, pero muchas veces el pecado estorba, el pecado estorba a nosotros de llegar a todo lo que Él tiene, porque todavía somos cristianos carnales. Tenemos que llegar a ser cristianos espirituales. Tenemos que empezar a comer mejor comida. Amén. No nos conformemos con la leche de, ay, hermano, pastor, otra vez mentir. Sí, pastor, otra vez caí en esto. Pastor, ya 152 veces que he hecho esto. No, avancemos, dejemos esto a un lado, dejemos la parte de la leche y vamos hacia la carne, vamos hacia la comida sólida, vamos a lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie en este momento. Gloria a Dios. Yo sé que Dios ha hablado en nuestros corazones en esta mañana. Yo sé que Él ha hablado a tu vida. Yo sé que todos nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que tenemos que cambiar. Y en ese momento, si hay alguna persona que quiere una oración especial, puede venir adelante, estaremos orando por ti. Si tú todavía no has dado tu vida completamente a Jesús, todavía no has entregado tu vida a Cristo, o si tú todavía dices, bueno, yo todavía me identifico como ese cristiano carnal que no ha avanzado y quiero avanzar a partir de hoy, hoy es el día, hoy es el momento, un nuevo comienzo, un tiempo de avance. Vamos a orar en esta mañana. Yo quiero orar también por todos ustedes, y si hay alguien que quiere una oración especial, puede venir también adelante. Padre, venimos delante de tu presencia, oh Dios, te damos gracias en esta mañana por lo que has hecho en nuestras vidas, te damos gracias, oh Dios, por el precio que tú pagaste en la cruz por nosotros. Señor, estábamos lejos de ti y tú pagaste el precio para que pudiéramos llegar cerca de ti, para ser salvos, oh Dios, para tener la vida eterna. Dios, pero ahora nosotros queremos avanzar más, no queremos quedar atascados en comidas tan simples como la leche, pero queremos comer comidas sólidas, Señor. Queremos avanzar y ser cristianos que te agradan. Dios, cualquier pecado que esté cerca de nosotros, cualquier pecado que tan cerca nos rodea, Señor, que seamos sabios y que podamos, Señor, salir de esta situación, que podamos salir corriendo, Señor, de esos pecados, que podamos vencer el pecado, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de estar humilde en tu presencia, reconocer, Señor, que somos vulnerables delante del pecado, Dios. Padre eterno, te pido, Dios, por cada uno aquí presente, Señor. Te pido perdón por nuestros pecados en general, oh Dios. Como personas siempre a veces caemos en cosas, oh Padre. Señor, seas tú perdonándonos, Señor. Seas tú dándonos un corazón de arrepentimiento. Si hay cosas que hemos hecho, Dios, que deberíamos arrepentirnos de ellas, pero nuestro corazón es tan duro y piensa que es normal. Señor, seas tu Espíritu Santo tocándonos en esta mañana. Aleluya. Tócanos, Espíritu Santo. Danos este corazón de arrepentimiento, así como Pedro lloró amargamente por lo que había hecho. Que tengamos este corazón también de arrepentimiento cuando hemos hecho algo que no te agradó, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, no nos deje aguantar cosas en nuestros corazones. No nos deje aguantar amargura, falta de perdón. No nos deje aguantar nada de esas cosas, oh Dios. Porque todo esto es de este pecado que tan cerca está de nosotros. Pero Padre, que soltemos todo esto en nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Dios quiere que perdonemos hoy a las personas que nos han hecho mal. Dios habla muy claramente que quiere que nos arrepintamos de esos pecados. No tienes que por qué odiar a esta persona. No tienes que por qué tener este corazón tan duro para esa persona. Tienes que perdonar en esta mañana, porque eso te mantendrá siempre bebiendo esta leche y jamás podrás comer comida sólida, porque la falta de perdón te impide, este pecado te impide de avanzar. Aleluya. Aleluya. Necesito decir, oh Jesús, lo que siento ahora. Me acerco a ti. Dios está tocando los corazones esta mañana. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Bendito Dios. Toca las vidas en esta mañana, oh Padre. Ayúdanos a reconocer, Señor, que somos vulnerables y que necesitamos de ti cada instante, cada momento, oh Dios. Que necesitamos de tu presencia, oh Dios, cada segundo, oh Dios. Que sin ti no somos nada, oh Padre. Señor, reconocemos, oh Dios, que muchas veces caemos en las trampas del enemigo y somos quedamos atados a veces en pecados que deberíamos haber suelto hace mucho tiempo. Pero tú, oh Dios, tú nos puedes liberar en esta mañana. Tú nos puedes traer transformación en esta mañana. Oh Dios poderoso, que entendamos, oh Dios, que solo por medio de tu Espíritu Santo podremos vencer. Solo por medio de huir, de salir de esa situación podremos vencer. Y que no juguemos con el pecado, oh Dios. No queremos jugar con él, oh Padre. Oh Dios poderoso, tu amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresar. Entrégate a él en esta mañana. Recibe su presencia en esta mañana. Recibe sanidad interior en esta mañana. Dios está sanando interiores en esta mañana. El corazón, la mente, el alma, el espíritu. Lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Oh Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Aleluya, Jesús. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Una vez más, precioso Jesús. Precioso.